no estás y no puedo dormir y tomo más pastillas para sobrevivir. Ahora que te miro y que pareces otra, entiendo las palabras que caen de tu boca. Ahora es evidente que tú duermes con otro y no era tan difícil como me dijiste ayer. Vete muy lejos de este mundo, aunque sea demasiado tarde para ti. No me dejes aquí. Nada que nos queda. Quédate lejos, tan lejos de mi mente, donde no mires de frente a nadie como yo. No me dejes aquí esperando, como si fuera cosa fácil para mí. Puedo dormir y sé que no bastaba mi alma para ti. Ahora que no importa que yo me venga abajo y todas las razones se caen a pedazos. Ahora que estoy solo y muero por mi cuenta, entiendo las palabras que escupiste sobre mí. Vete muy lejos de este mundo, aunque sea demasiado tarde para ti. No me dejes aquí.